Bienvenido al nuevo audio de 24H24L, edición programación. En este audio vamos a tratar el tema de vivir de tu producto. Y para este audio tenemos a dos participantes que realmente tienen un producto del que viven. Que por un lado tenemos a Carlos. Buenas, Carlos. Buenas, ¿qué tal? Y por otro lado tenemos a Álvaro. Muy buenas. Bueno, pues para empezar, lo mejor sería que os presentase y vamos a empezar contigo, Carlos. A ver, ¿te puedes presentar brevemente, Carlos? Buenas, me llamo Carlos García, soy el creador de FacturaScript, un software de contabilidad y facturación, escrito en PHP. Y bueno, en general eso es lo que hago. ¿Y en tu caso, Carlos? No, Álvaro. Álvaro, perdón. Pues nada, primero encantado de estar aquí en el programa, muchas gracias por la invitación. Y nada, pues yo lo que hago es desarrollo un componente de JavaScript que se llama fullpage.js y que lo que hace es, bueno, pues ayuda a los desarrolladores a crear un componente de un slider a pantalla completa. Vale, en este caso ya se lo comentan los dos participantes, pero al oyente ahora mismo que lo estarán escuchando, va a ser un audio, no va a ser la típica charla de preguntas y entrevistas, de típica entrevista, y lo que le he comentado a los participantes, que lo que le voy a comentar es un caso. Y quiero que me den en cada una, en ese caso me iré parando haciendo preguntas. Así que como es algo de vivir un producto, lo primero es, pues imaginaros que yo soy programador y tengo una idea para hacer un producto. Así que la primera pregunta, y desde vuestra experiencia, vamos a empezar contigo, Álvaro. ¿Cómo sé que esa idea es buena o no? ¿Cómo puedo saber si una idea puedo sacar algún rendimiento económico o vivir de ella? ¿Me preguntas en mi caso a partir de mi experiencia o cómo? Sí, sí, claro, todo lo que tú quieras. Lo que tú creas de tu experiencia, o sea, todo desde tu experiencia, pero lo que tú quieras opinar al respecto. Vale, pues en mi caso yo no aposté por el producto porque creyese que iba a triunfar, sino porque, bueno, creía que era algo interesante para mí y para otros desarrolladores. Y lo ofrecí gratuitamente durante 3 años y vi que tuvo bastante impacto, ¿no? Que la gente empezó a usarlo y demás, y después es como comencé a comercializarlo. ¿Cómo saber si un producto es bueno o no? Pues supongo que la verdad es que es difícil saberlo hasta que lo intentas. Y entonces yo lo que recomiendo normalmente es crear un mínimo producto viable, algo muy sencillo, simplemente para validar la idea y ver si hay necesidad en el mercado de este tipo de producto. Porque, bueno, pues adivinar si algo va a triunfar o no, pues yo diría que es prácticamente imposible. Puedes tener una ligera idea, pero siempre puedes estar equivocado. Entonces lo mejor es intentarlo, hacer algo rápido y ver si tiene tracción o no. ¿En tu caso, Álvaro? En mi caso, pues ya te digo, empecé a hacerlo gratuitamente. No tenía intención de vivir de ello de ningún modo. Entonces, bueno, pues durante esos 3 años sí que había mucha gente que empezó a usarlo. Se convirtió en uno de los proyectos en GitHub como más que crecía más rápido. Llegó a ser el producto, bueno, no sé cómo se llama, proyecto del día o del mes varias veces. Se nombraba por muchos blogs y demás. Y entonces eso es lo que me hizo ver que había demanda. Entonces ya luego, pues simplemente por curiosidad, probé a crear extensiones por ver si alguien las compraba. Y pues me llevé la sorpresa de que ya el primer mes pues tuve unas ganancias que no estaban nada mal. Entonces a los 6 meses dejé el trabajo. Y la siguiente pregunta, que ya que me imagino que mi idea he considerado que es buena, ¿qué tipo de infraestructura o qué cosa? O sea, ¿o hiciste autónomo, montar una empresa, ver socio? Sí. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Álvaro. Yo lo que recomiendo a la gente es empezar como autónomo, porque es más barato en España, más sencillo, menos papeleos. Entonces, bueno, pues yo empecé como autónomo en Inglaterra. Para ver si esto iba a algún lado o no, y después ya cuando, bueno, vi que tenía cierto tipo de ganancias y tal, es cuando me pasé a empresa, pero nada más, bueno, por temas fiscales, para poder, bueno, pues para no tener que pagar tantos impuestos y temas de estos. ¿En tu caso, Carlos? Sí, yo también como autónomo. Empecé directamente como autónomo y, bueno, a mí me costó un poco más, pero bueno. Oye, una cosa, cuando buscasteis algún tipo, me imagino que el tema de autónomo lo llevaría algún asesor o algo. Sí. ¿Buscasteis algún asesor especializado en informática o era alguno genérico? No, uno genérico. ¿Y en tu caso? Yo también, un asesor normal, genérico. Vale, que eso cubre toda la necesidad, aunque sea más específica de software, que me imagino que será como cualquier otro negocio, ¿no? Sí, te hace la declaración de la renta también. Sí. Vale. Vale, y lo siguiente es, bueno, ya he pensado la idea, ahora tengo que desarrollar. ¿Vosotros aprendiste alguna tecnología para el desarrollo de esa idea o simplemente con vuestros conocimientos pensaste, bueno, yo sé esto, lo voy a hacer en esta tecnología? ¿O pensaste y dices, bueno, esta tecnología no es lo que está de moda o a lo mejor no me funciona, voy a aprender algo nuevo? ¿Ampliasteis conocimiento o directamente os pusisteis a desarrollar y ver lo que salía? Por ejemplo, Álvaro. Bueno, yo soy de los que opina que tienes que empezar a crear cosas con lo que sabes. Que si necesitas aprender algo, ya lo podrás hacer en el camino. Si ves que el producto pues tiene tracción, ¿no? Entonces, en mi caso, yo empecé a hacer el componente con jQuery. ¿Por qué? Pues porque jQuery era algo que yo quería aprender. Quería hacer un plugin de jQuery y buscaba una buena excusa, un buen tema para hacerlo. Entonces encontré esto y pues resulta que fue bien. A lo mejor ya estaba tirando más JavaScript que jQuery en aquella época, entonces en algún momento tuve que hacer el cambio, pero vamos, lo hice con algo que sabía. Entonces es verdad que durante el camino vas aprendiendo nuevas tecnologías, nuevos componentes, nuevas herramientas. Entonces para mí ese es el modo más orgánico de hacer las cosas, o sea, empezar con algo que ya sabes y aprender en base a la necesidad. ¿Y en tu caso, Carlos? Sí, lo mismo. Lo suyo es empezar a trabajar en lo que estés más cómodo, lo que más domines, y cambiar o ampliar ya o cuando te encuentres con problemas o cuando amplíes el personal, cuando quieras llegar a más gente. Entonces sí que tienes que buscar pues tecnologías que así tengan más uso general. Pero para empezar con lo que más cómodo te sientas. Hay una cosa que siempre he tenido una duda para la gente que van a hacer un proyecto, que pretenden, digamos, ya no solo un proyecto de software libre, sino que quieren tener algún rendimiento económico. Me imagino que eso aumentará un poco la complejidad. Tendrás que hacer algún servicio un poco o tratar algunas cosas un poco más especiales porque va a vivir de ello. Y hay una cosa que siempre tengo una duda. Por ejemplo, Carlos, contigo. ¿Cuándo te crees que hace falta tener un socio o contratar a alguien para que te ayude en el desarrollo? ¿Hay algún momento, tú llegas cuando ya no puedes más o dices, antes de, digamos, que no te mueras del estrés, digamos, mira, pues voy a contratar a alguien porque si no me va a dar algo? Las dos opciones, o cuando no puedas más o cuando ganes suficiente para otro. Y en tu caso, Álvaro, porque los dos sí tenéis ya gente trabajando en los proyectos vuestros, ¿no? Sí. Sí, yo también sí. En tu caso, Álvaro, ¿cuándo diste ese paso? Porque, claro, eso de delegar tiene que costar, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí es algo que también hay que aprender y no siempre es fácil, ¿no? Pues yo comencé, pues nada, también intentando, pues al final uno acaba teniendo más ideas de lo que realmente puede llegar a implementar. Entonces, yo veía que no me daba, que no iba tan rápido como yo quería ir, ¿no? Entonces es cuando empecé a contratar. Y otra cosa que tengo, además, esto sí lo he vivido yo en algunos sitios y me ha resultado algo bastante más difícil de lo que parece desde fuera. Contigo voy a empezar, Álvaro. ¿Cómo decidiste contratar a alguien? O sea, ¿cómo lo escogiste? Porque eso lo he visto en algunos procesos de selección que es bastante complejo, porque claro, es un proyecto tuyo, personal, tú tienes una idea muy específica, quiero algo, pero claro, a lo mejor ni lo puedes pagar o directamente es que ese tipo de perfil es muy difícil de encontrar. En tu caso, ¿cómo lo seleccionaste la gente que trabaja contigo? Bueno, yo empecé buscando gente por Upwork, por la página de upwork.com, sí. Donde se ofrecen freelancers, ¿no?, para hacer de ciertos trabajos. Entonces, empecé buscando allí y lo que hacía era, bueno, poner un anuncio pero diciendo que buscaba a alguien a tiempo completo. Entonces, después me creé mis propias entrevistas con una parte de preguntas técnicas. Luego, bueno, una entrevista personal a través de la cámara para conocerle y tal. Y después también, pues, bueno, la entrevista técnica la hacía a través de un archivo de Google Docs. Entonces veía, bueno, en tiempo real cómo iban rellenando las preguntas, luego las valoraba y demás. Entonces hice como, no sé, 15 entrevistas, 16, algo así. Y al final, pues, de eso seleccioné a 3. De esos 3 les hice una prueba pagada donde les decía, bueno, pues tenéis que hacer esto, os va a llevar alrededor de 5, 7 horas, os voy a pagar tanto. Y después de esos 3, pues elegí al que me pareció que mejor lo había hecho. ¿Y en tu caso, Carlos? Yo he hecho en mano de colaboradores, gente que ya hacía plugins para FacturaScript y ahí fui contratando. Vale, vale. Os propongo otro caso. Estoy buscando mi idea, digamos, ya estoy empezando a desarrollar, necesito gente y, como acabo de comentar, estoy en un proceso de selección para escoger, perdón, para escoger a alguien. Y yo cuando me encuentro los candidatos, hay tres cosas que me gusta valorar. Estos tres campos que voy a decir, vosotros a la hora de escoger a los que están, digamos, colaborando con vosotros, ¿cuáles fueron de orden de importancia? Por un lado, los estudios, la experiencia y su código. Carlos, ¿cuál de esos tres? No sé si valoraste esas tres cosas, pero si tuvieras que valorar esas tres cosas, ¿cómo sería de más importante a menos importante? Experiencia, código y sus estudios, al final. Sus estudios dan un poco igual. Ajá. ¿Y en tu caso, Álvaro? Yo creo que a lo mejor fue un poco más código, experiencia y estudios. Y también nombraría algo más, que sería las ganas de aprender, de hacer cosas. Por ejemplo, si alguien en su tiempo libre se dedica a jugar con el código, intentar hacer pequeños proyectillos y tal, pues eso también lo valoro bastante. Yo voy a contar una experiencia que viví, que de una empresa que, bueno, yo era de unos amigos, que estuvieron buscando un desarrollador web, y una de las cosas que no encontraba, o sea, encontraban gente de todo tipo, pero no sé si vosotros os costó, pero a ellos les costaba mucho buscar a alguien con iniciativa propia. Era gente que sí, que hacían su trabajo, pero solo el trabajo que le decía el jefe, pero fuera de lo que le decía el jefe no se atrevían a nada. Entonces, claro, era una empresa muy pequeña y el problema era que también querían que por iniciativa propia tomaran algunas decisiones. Sí. Y no encontraron a nadie y probaron mucho, no sé, vosotros tuviste jóvenes, problemas, ¿no? Es que la mayoría, bueno, ellos primero hablaron con un FP para que dieran gente de práctica, y pero después intentaron gente fuera de ahí y yo final, creo que es en función de la edad, quizá gente muy joven tiene miedo a cagarla y prefiere no hacer nada. Sí, sí, de hecho al final tuvieron que contratar el que menos iniciativa tenía, pero por lo menos el que tenía más valor de las otras cosas que estaban viendo. Pero me contaban siempre lo mismo. ¿A ti te ha pasado lo mismo, Álvaro? A mí me ha pasado, pero yo creo que a lo mejor también por otra razón. Yo he buscado también gente en otros países, tipo Filipinas, India y demás, ¿no? Y la verdad es que, claro, en esos países pues también tienen otra cultura, otra mentalidad, y es verdad que tienden a ser a veces un poco más sumisos. Y entonces yo creo que también por eso. Entonces yo es verdad que intento decirle, oye, pues tienes que tener también un poco de iniciativa, o mira a ver si lo que falla y tal, sin tenerte que decir yo exactamente qué cambiar o tal, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que es algo que no es fácil de lograr muchas veces, sí. También tengo otra persona, que no la he nombrado antes, que también contraté de un modo un poco diferente. Esta persona ya se dedicaba a hacer plugins de WordPress y, bueno, pues yo le contacté directamente preguntando si estaba interesado en trabajar en un plugin de WordPress con mi componente. Entonces, esta persona trabaja en base a comisión. Y aquí sí que veo la diferencia de que, bueno, pues ella sí que tiene iniciativa propia, sí que toma sus propias ideas y demás, ¿no? Entonces, pues con esta persona no tengo ese problema. Pero, pues claro, es porque es un modo de trabajo muy diferente. Y tú, además, porque Carlos vive en España y Álvaro vive en Reino Unido, ¿no? Bueno, ahora ya estoy en Madrid. Ah, que ya está en Madrid. Sí, iba a decir, si ves diferencia entre, porque yo tengo compañeros de carrera y están muy valorados los programadores españoles fuera de España. ¿Hay mucha diferencia entre los programadores españoles y programadores ingleses o alemanes o franceses? ¿Tenéis alguna experiencia con...? Bueno, en tu caso, Álvaro, me has dicho que sí. ¿Hay mucha diferencia? Ya sí. Solo de capacidad, de... Bueno, yo diría que en general no mucha. A lo mejor el problema que veo a la gente de España más que la programación en sí es el nivel de inglés, que a veces se requiere para entender ciertas cosas de programación o documentaciones o bueno, incluso comunicarte online en forums, en chats y demás. Entonces yo veo más el inglés como el problema o el hándicap que tenemos y no tanto el nivel de programación. El nivel de programación yo creo que, bueno, que sí, en España tenemos unos buenos estudios, no sé, en la universidad pues nos dan bastante caña, a lo mejor más que en otros países. Pero bueno, al final pues el programador también es bueno o malo dependiendo de lo que él mismo se esfuerce, de lo que él busque por internet y demás, o sea que, sí. Yeah. Otra pregunta que tengo, además esto también otra duda que tengo, a la hora de desarrollar un producto, y además ahora que está de moda todo lo que es servicio web y casi se está dejando de lado la parte de aplicación, digamos, de escritorio, ¿vale la pena, digamos, sacar algún producto que sea instalable en ordenador o ya todo tiene que ser la nube o todo tiene que ser servicio? Por ejemplo, Álvaro. Bueno, pues la verdad es que no te sabría decir porque no me dedico a hacer Aplicaciones de escritorio. ¿Verdad? Pero a lo mejor Carlos sabe más. No estoy muy seguro. Sí, Carlos. Aplicaciones de escritorio, yo no le veo ni futuro ninguno. Ya todo va a ser en la web, ¿no? Yo creo que sí que hay una tendencia a moverlo todo a la web. De hecho, bueno, ahora puedes ver hasta los IDE. Claro, sí. Sí. O sea que ya, bueno, de todas formas, las servicios web, cosas como Electron, las puedes cambiar después a una aplicación. ¿Y en móviles? ¿Creéis que en móvil vale la pena algo de escritorio o ya también tienes que enfocarte mucho a móviles? Sí, te tienes que enfocar mucho a móvil también. Sí. Pero por ejemplo, Carlos, tu aplicación en móvil es muy eficiente o lo suyo es con, en tu caso, digamos. Bueno, estamos preparando nuevos formularios que funcionen mejor en móvil. Pero hay que enfocarse a eso. Hay más móviles que ordenadores. Pero en el mercado empresarial también se está. Sí. Bueno, en tu caso, Álvaro, es un servicio web, con lo cual me imagino que lo de los móviles lo tenías pensado desde el primero, ¿no? Claro, bueno, seguramente no desde la primera semana, pero sí, sí que es algo que tienes que estar preparado para lidiar con dispositivos táctiles, pantallas de pequeña resolución y ofrecer diferentes alternativas responsive y demás. Entonces, sí, totalmente. Y bueno, incluso, sí, lo que has nombrado antes de aplicaciones de escritorio y demás, pues lo que se ve hoy en día es que aplicaciones como Figma y demás, pues son también lo que se lleva en el ámbito de diseño y demás, y son todo a través de una aplicación web, o sea que la potencia está ahí. Supongo que Photoshop también en algún momento dará el paso, y bueno, herramientas de tipo Word y demás, pues también ya poca gente usa un Word normal, ¿no? Todos usan el Google Docs o el de Microsoft, tal. Claro, el problema es que si se va trasladando todo a la nube, cada vez ahora falta menos hardware, o sea, se comprará la gente, bueno, digamos, ¿no? Bueno, aunque la siempre gente necesitarás comprarse, ¿no?, pantallas más grandes o con mejor resolución o más conectividad, pero no potencia en sí. Otra pregunta que tengo, bueno, ya tengo desarrollado, ya tengo mi empleado, pero hay una cosa que no entiendo muy bien, que eso le pasará a muchos programadores, pasaría a vosotros, sería, digamos, las tareas externas a la programación. Y una de ellas sería la financiación. ¿Cómo realmente creéis? Bueno, vosotros habéis financiado de una forma, pero ¿os seguiríais financiando de la misma forma que hiciste en vuestro primer proyecto, Álvaro? ¿Financiando a qué te refieres? A conseguir ingresos para tu proyecto. Pues seguramente. O sea, a mí la idea de haberlo hecho gratuito durante 3 años. Pues está bien, a lo mejor hubiese reducido los 3 años a 2 o a 1.5, pero sí que lo hubiese dejado gratis un tiempo, porque yo creo que eso da un buen impulso al principio, bueno, hace que la gente colabore más con tu proyecto, que se hable más de ello en los blogs y demás, entonces como que te hace un marketing gratuito de algún modo. A lo mejor hubiese empezado antes a vender extensiones y también a poner un precio a la licencia en vez de ofrecerla de manera gratuita, porque, bueno, en mi proyecto pues fue gratis durante 3 años, después empecé a cobrar extensiones durante un par de años y después decidí poner una licencia al producto en sí, para que la gente que quiera usarlo en proyectos que no sean compatibles con código libre, pues tuviese que pagar pues una pequeña licencia. Pues eso también lo hubiese adelantado un poco más, haber empezado a cobrar un poco antes. ¿Y en tu caso, Carlos? En mi caso hubiese empezado con modelo dual, software libre y software como servicio. Porque es lo que veo más rentable y ingresos más estables, mientras que en venta de plugins o de licencias te la compran una vez, luego tienes que sacar mucho, te obliga a desarrollar mucho para forzarlos a que compren de nuevo la licencia, o para incentivarlos, mejor dicho, para que compren de nuevo la licencia. Y en proyectos así hay muchas veces que no puedes estar añadiendo funciones continuamente, te toca refactorizar, te toca repensar algunas partes y eso nadie te lo va a pagar. Entonces hubiese empezado casi directamente con un modelo dual de sí, software libre, y a la vez te ofrezco lo mismo en software como servicio online para que tú lo pruebes. Hubiese empezado así directamente. Porque una cosa, porque vosotros son dos proyectos de software libre, pero me he dado cuenta de una cosa, que ¿creéis que la comunidad tiene cultura, la comunidad, no las empresas, tiene la cultura del pago por un software libre? O digamos, o mejor enfocarse más a la parte empresarial del software libre, donde sí es posible conseguir más dinero que los usuarios. Por ejemplo, Carlos, ¿qué opina? Sí, mejor la parte empresarial. ¿Y en La tu parte caso, de comunidad Álvaro? Ah, no perdón. suelen pagar y tampoco se suele colaborar mucho. Se suele colaborar, pero en una proporción que no es la que uno se espera. O sea, uno se espera poca, pero no se espera tan poca colaboración. Bueno, es que es verdad, participar en un proyecto de software libre requiere un conocimiento, conocer el programa, y bueno, y en tu caso y en el de Álvaro ya son herramientas complejas como para digamos, colaborar con código, ¿no? Bueno, hay muchas formas de colaborar, pero ni eso. Bueno, vale. ¿Y en tu caso, Álvaro? Yo estoy de acuerdo con Carlos, en que hay poca colaboración en general. De vez en cuando sí que sale un pull request y tal, de cambiar una cosilla, cambiar un par de líneas, pero no hay mucho. Y no es por el hecho de que ya haya una persona detrás ganando dinero y pudiendo vivir de ello, porque yo también cuando lo ofrecía gratuitamente durante 3 años, pues había bastantes pocas colaboraciones. Simplemente que la gente pues tampoco va a meter su tiempo para trabajar en un proyecto ajeno que no está al nivel de React o de Vue, ¿no? Y respecto a la pregunta que hacías, bueno, pues yo creo que en mi caso el tema de la licencia pues la vendo tanto a particulares como a empresas, porque claro, es una licencia relativamente barata y bueno, pues no puedo hacer lo que hace Carlos, por ejemplo, que es el tema de ofrecer un servicio, una suscripción mensual o anual, porque es un componente de JavaScript y es un poco más complicado. A lo mejor lo intento en algún momento, pero bueno, no es fácil. Y bueno, pues en mi caso, tanto empresas como particulares son los que compran y bueno, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, no sé si se me ha olvidado. No, pero entonces, por resumir, o la idea que de lo que habéis dicho es, si yo tengo un proyecto, una idea de software libre que ya he desarrollado, lo suyo sería enfocarse en la parte financiera, o sea, o enfocarme a los clientes empresariales, aunque darle posibilidades de forma gratuita a los usuarios para probarlo, ¿no? Sí, pero que si tengo un proyecto que sea enfocado al ámbito empresarial, porque al ámbito de usuario, digamos, de escritorio o de cualquier tipo de usuario, va a ser complicado tener algún retorno. Vas a estar tú solo. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo también en que es más fácil orientarlo al ámbito laboral, ¿no? O sea, la gente que a lo mejor compra mi componente es porque quieren hacer una página web para su pequeña empresa o para su pequeño negocio, si son autónomos, pero normalmente sí suele estar relacionado con el tema laboral. Y además, yo añadiría que también es donde más dinero hay en los negocios. O sea, tú si creas un producto orientado a los negocios, puedes poner precios bastante más altos que si lo orientas a los usuarios normales, ¿no? A las personas. Y entonces puedes crecer mucho más rápido si haces algo que ellos realmente valoren. Y además necesitas menos cantidad de clientes, por lo tanto también es más mantenible a largo plazo y demás. Porque claro, cuando estás comenzando a desarrollar el proyecto y ya sacas las primeras versiones y a lo mejor todavía no tienes el nivel para venderlo en el mercado empresarial y requiere algunos ingresos, digamos, para motivación más que para... Uh-huh. Porque vosotros cuando empezaste, me imagino que el tema de Patreon y todo esto, de Ko-fi, no estaba disponible. ¿Pero realmente creéis que un proyecto de software libre se puede mantener, aunque sean los primeros pasos de donaciones, Patreon, no. Ko-fi y similares? Alguno quizás sí, pero si puedes ir hacia el modelo de software como servicio, no solo vas a tener financiación, vas a tener feedback directo del cliente. Sí, yo creo que no es fácil lograrlo. El tema de Patreon y demás, a no ser que tengas un proyecto gigante tipo Vue, que creo que el chico de Vue sí que ha ganado unos $30,000 al mes, pero a través de Patreon, creo. Pero... Ah, ¿no tiene apoyo de ninguna empresa? A lo mejor tiene también. Yo cuando lo miré en su día, el chico tenía una página de Vue y tenía, pues, creo que $30,000 al mes en donaciones. Pero claro, no sé si... O sea, a lo mejor hoy en día ya tiene alguna empresa detrás o lo que sea. Pero vamos, que no es fácil, a no ser que sea un proyecto que está siendo el hit en el momento, ¿no? Claro, es que no enfocamos mucho a los éxitos, pero no vemos que después de los éxitos hay 200 fracasos. Claro. De hecho, yo suelo nombrar mucho no se ven. El tema de la cantidad y cantidad de proyectos que hay en GitHub que pone... el proyecto ya no está mantenido, ¿no? Muchos proyectos mueren por el no tener financiación detrás, porque no puede estar una persona trabajando horas y horas y horas de manera gratuita. Claro. Entonces yo creo que al final cuando pagas por un producto, lo que haces es ayudar al desarrollador a que pueda seguir trabajando en él, asegurarte de que sea un producto mejor y que al final pues sea un win-win para ambos, ¿no? Para el desarrollador y para la persona que va a usar el producto. Yo por ejemplo, otro audio que he grabado para este evento, que era de programación en BIM, no sé si lo que sabéis BIM es, digamos, una cosa relacionada con arquitectura, no me pidáis una explicación mejor, porque yo tampoco me enteré. Era una persona que había hecho una librería para componentes de esa tecnología, uh-huh. Y era software libre, de hecho no quería cobrar por ese software, pero es verdad que después un estudio de arquitectura lo contrató y se dedica a hacer lo mismo que estaba haciendo en su casa, básicamente. O sea, claro. Pero claro, eso es muy complejo. Tiene que ser un producto de mucha calidad y que sea muy interesante para la empresa. Y que la empresa te encuentre. Porque cuántas empresas de arquitectura, cuántas empresas que no sean de informática, se meten en GitHub a buscar gente. Claro, claro. Y pues me ha aprovechado, Carlos, porque la siguiente pregunta iba relacionada con eso. Si yo tengo un producto y nadie me conoce, ¿qué cualidades de marketing? O sea, ¿hace falta cuando llega a cierto nivel gastarte dinero en marketing, Carlos? Tanto como gastar dinero, más que nada gastar tiempo. El dinero, bueno, yo he probado algo con anuncios de Google, no soy nada experto y no me ha funcionado nada, he tirado el dinero. Me ha funcionado más pues moverte por foros, bien por blogs, cuando había más blogs de software libre, pues ir comentando ahí. Y moverte un poco, darte a conocer, invertir tiempo, más que nada. Sí, yo creo que sí, lo que dice Carlos, es más tiempo y demás. Yo también probé Google Ads en algún momento con alguna cosilla, pero tampoco funcionó muy allá. Aunque yo diría que en mi caso lo que fue un marketing de manera más orgánica fue el ofrecer el producto gratuitamente durante 3 años. Entonces eso ya te genera un marketing de manera natural, ¿no? Los blogs, la gente empieza a compartirlo. Si es algo de pago, la gente es un poco más reticente a compartirlo porque saben que hay alguien que se va a beneficiar al final, ¿no? Entonces yo creo que eso me ayudó bastante en ese aspecto. Hoy en día también sí que he empezado, sobre todo este año, a crear más contenido en el blog, ¿no? Con la intención de hacer un poco marketing de contenido, ¿no? Pues llegar a posicionarme con muchos términos en Google para llegar a más usuarios potenciales. Gente que a lo mejor está interesada en, yo qué sé, en diseño web, diseño de portfolios, pues a lo mejor acaba también interesada en mi producto. Entonces he empezado a meterle un poco más de caña este año en eso. He contratado a más gente para que escriban en el blog y, bueno, he rediseñado el blog y he invertido también un poco en herramientas de posicionamiento. Entonces, pues es lo que estoy intentando este año como marketing, pero aparte de eso tampoco he hecho mucho más. Yo no vivo en un producto, yo tengo este evento que está en la segunda edición. Pero me di cuenta en la primera edición que uno de los problemas que tuve es que no tenía ningún, digamos, community manager en Twitter o algo. Uh-huh. Me di cuenta que tú puedes hacer cualquier cosa muy buena, pero si la gente no lo sabe... Y Twitter ayuda mucho. Hombre, es gratuito, me imagino que... de hecho, contratando a alguien que sepa manejarse bien por las redes sociales, yo creo que... No sé si va a conseguir más clientes, pero más conocido va a ser seguro. Seguro, sí. Y yo creo que hay muchos productos que buenísimos que es que la gente no los conoce. Sí, sí, sí. Lo único que, bueno, en Twitter, claro, te vendes un poco como persona, más que vender al producto en sí, ¿no? Yo lo que he visto es que muchas empresas intentan posicionarse en Twitter y no es fácil para una empresa lograrlo, ¿no? Como persona individual ya vendes tu historia, vendes tus cosas más personales y tal, entonces eso sí que capta un poco más la atención. Yo le he metido también un poco más de caña a Twitter este año, sobre todo a principios de año. Y es verdad, pues que sí que he logrado más seguidores y tal, pero que esos seguidores pasen a convertirse en clientes, pues ya es otro tema. Es verdad que a lo mejor te hable más opciones, la gente te conoce más, te ofrecen diferentes cosillas, pero hay que también saber un poco cómo focalizarlo a que eso te genere beneficios, ¿no? A largo plazo. Es decir, que el tiempo que inviertas te sea en cierto modo rentable en algún momento. Vale, vale. Y en cosas, digamos, un poquito más diferentes, como, bueno, lo estáis haciendo aquí ahora mismo, hablando, digamos, en un podcast, aunque va a ser un evento de audio, pero ¿participáis habitualmente en podcast para dar a conocer o en vídeo o en Twitch, no sé en qué parte, pero, digamos, hacéis giras, digamos, para dar a conocer, digamos, vuestros productos? ¿Eso ha servido para algo o realmente eso, bueno, vale, es una experiencia más? por ejemplo, Carlos. Bueno, Carlos, que ya pues, participa conmigo. Sí. No lo sé, no tengo datos. Tampoco he participado en muchos. No te sé decir cuánto impacto tiene. Pero no suelo hacerlo. ¿Y en tu caso, Álvaro? Claro, yo creo que es difícil eso, saber un poco el impacto, sobre todo en tema de estos de podcast o incluso de pequeños webinars y demás, ¿no? Porque, pues, bueno, no tenemos estadísticas muy fiables de estas herramientas, ¿no? Bueno, tú sabrás más que yo, José. Pero... No. En los podcasts, no pocas medidas. Claro. No, el problema es que cuando en un podcast lo tienes que publicar en muchas plataformas. Ajá. Entonces, cada plataforma tiene su medida y a no ser que exista, que yo no la conozco, algún sistema que te lo mida, pero al final casi todas te lo mides por iTunes o por Spotify. Uh-huh. Entonces, no sabes muy bien. En verdad, yo no sé cuántos oyentes tengo en mi podcast. O sea, puedo sumarlo, claro. Pero es que cada uno a lo mejor hace una métrica diferente. Entonces, claro. No lo sé. Pues, puedo tener un rango. Pues sí, es un poco difícil en ese aspecto. Yo sí que he hecho algunos podcasts, no sé, a lo mejor 3, 4 este año puede ser, y algún otro webinar otros años y tal, pero ya te digo, tampoco, o sea, es difícil de poder cuantificar el, bueno, pues a cuánta gente llega y tal. Bueno, y ahora ya tengo el producto, ya tengo gente que me ayuda, y esta es la cosa que siempre me ha resultado... más difícil, cuando ya has sacado, digamos, tu primera versión más o menos estable y ya estás moviéndola, incluso alguna empresa te ha contratado o ha pagado por tu producto y ya está, digamos, en el lanzamiento, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? ¿Álvaro? Bueno, sobre todo tener a los clientes contentos. yo creo que lo que hay que hacer es, pues, todo lo posible por seguir mejorando el producto, no quedarte estancado, seguir intentando ayudar a la gente, responder el soporte rápido y eficientemente y seguir trabajando en cosas. Yo creo que también viene bien, bueno, diversificar un poquillo a veces e intentar hacer también diferentes proyectos para ver si alguno de ellos también acaba... tirando bien, ¿no? O sea, si ya tienes la estabilidad económica que te da un producto y relativamente, pues, bueno, tienes tiempo libre para poder dedicar a otras cosillas, yo creo que viene bien también probar diferentes productos, diferentes cosillas y ver si alguno también tira bien, ¿no? Pero, y bueno, y luego también si quieres seguir creciendo, pues a lo mejor considerar invertir en marketing. Pues claro, hay un momento que es posible que llegues a una meseta, ¿no? Que te estanques un poquillo. Entonces, ver también qué opciones o qué es lo que puedes hacer para seguir creciendo. Porque la idea, bueno, es seguir creciendo, ¿no? Sobre todo, claro. Bueno, como... o sea, cuando trabajas para una empresa, pues claro, al final no ganas lo mismo un mes que otro, ¿no? Entonces, yo creo que te da mucha más tranquilidad saber que las cosas van para arriba que pensar que en algún momento pueden ir hacia abajo. Entonces, pues seguir creciendo yo creo que es importante. Y en tu caso, Carlos, cuando hiciste ya el primer lanzamiento, dijiste, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago después? Cuando tienes que cambiar ese chip y decir, ya no estoy en el desarrollador, ya estoy como en el vendedor o ampliar, ¿qué es lo que hago? Feedback, o sea, lo mismo, escuchar al cliente, ver las necesidades que tiene, solucionar problemas, estabilizar, ver las necesidades que tiene e ir planificando. Sin trabarte demasiado, tampoco coger añadir demasiadas características a la vez, porque al final puede ser un problema que te va a obligar a refactorizar, intentar espaciar un poco más y organizar un poco más lo que tienes que añadir y en algún momento tendrás que parar, refactorizar para seguir añadiendo y planificar, sobre todo feedback y planificar. Yo añadiría también que, claro, luego llega un momento en el que te empiezas a plantear otras cosas, ¿no? El tipo, pues, newsletters, si quieres, pues, yo qué sé, los emails que reciben la gente, los precios que tienes, diferentes estrategias, cómo hacer mejor la página para que convierta mejor. Entonces, al final hay un montón de cosas que crees que puedes mejorar de algún modo y que van a crear mejor experiencia del usuario o incluso beneficiarte más, ¿no? Entonces, desde el marketing, desde el diseño, la psicología de los precios, el trato al usuario, incluso hasta el formulario de contacto, ¿no? Se pueden mejorar tantas cosas que al final es, bueno, pues hay una barbaridad de cosas que hacer. Y una cosa, fuera de... Dime, Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí, decía planificar sobre todo en esa parte, porque al final llegas, tienes tantas tareas pendientes que muchas veces no sabes en qué enfocarte. Sí. Y por lo menos ir ordenándolas más o menos y seguir cierto orden. Y una cosa, cuando sacáis vuestro primer producto, además vosotros ya estáis fuera de, digamos, ya habéis pasado esa fase, y sacáis ya, digamos, vuestro primer producto y ya tiene feedback y ya va evolucionando, pero quieres algo más. Y... ¿cuándo realmente consideras que, bueno, ya he hecho un producto de este ámbito, quiero ampliarlo con otra cosa de este, aunque esté relacionado? De hecho, vosotros, digamos que estáis en esa fase. ¿Cuándo decidiste idea, bueno, este es mi producto, ahora quiero ampliarlo con otro más, con otro ecosistema para aumentar el ecosistema, para aumentar, digamos, por necesidad del cliente, que me piden otro tipo de herramienta que no tengo desarrollada? ¿Cuándo realmente, cuando te lo pide algún cliente o porque tú ves cuando que te lo piden muchos? Claro, cuando te lo piden mucho. Ese es, sí, el modo más natural de hacerlo es si alguien, claro, te lo pide mucho. El problema es si, bueno, si no tienes a nadie pidiéndote cosas y crees que todavía puede haber potencial, pues cómo valorarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, he tenido un par de ideas que no sabía si iban a ser realmente algo que la gente quería o no. Entonces, lo que he hecho en mi caso ha sido crear como un anuncio en la página donde pongo, bueno, pues... quieres comprar esto, pues pincha aquí y tal, ¿no? Y justo cuando vas a pagar, pues te bueno, haces como que vas a pagar para comprarlo y te dice, bueno, esta es una prueba. Simplemente es un anuncio para saber si hay suficiente demanda o no y para saber si voy a trabajar en este producto o no. ¿Y no se cabrean? Bueno, claro, no les pido los dígitos estos de la tarjeta, ¿cómo se llama? Los tres dígitos, ¿no? De la tarjeta, los dígitos secretos. Pero bueno, esto es una idea que saqué de Levels.io, que también lo publicó en su página, ¿no? Él también ha testeado cosas de este modo. Entonces es como una prueba A-B para saber si la gente está interesada en un potencial producto o no. Entonces lo pruebas antes de desarrollar el producto. No sé, yo creo que se cabría bien. Pues por ahora yo no he tenido a nadie cabreándose. Yo también me lo he planteado, he pensado, oye, a lo mejor aquí alguien se tal, pero bueno, digo, voy a probarlo y voy a ver qué tal. Pero bueno, como tampoco les estás sacando los dígitos de la tarjeta y tal, pues yo creo que tampoco bueno, tendrían razón. Bueno, de hecho, esos datos no se guardan en ningún lado ni nada, ¿no? Pero vamos, no tienen razón para tener miedo de que vayas a hacer pagos con su tarjeta. No es por eso, sino porque ya habían encontrado algo que necesitaban o que buscaban. Y ahora les dices que no está. Pues eso, no te puedo decir, claro, porque los dos productos con los que lo he hecho, la verdad es que no ha habido mucha tirada. Entonces, a lo mejor por eso no he tenido gente cabreada. Pero sí, a lo mejor puede ocurrir, no lo sé. Yo hay otra cosa que también, digamos, que no tengo, no sé cuándo pararlo. O sea, si habéis lanzado un producto relacionado con los vuestros y no funciona, ¿cuándo creéis que es el momento de decir, bueno, mira, lo dejamos y nos ponemos con otra cosa, o espérate, vamos a intentarlo otra vez? Porque a lo mejor es gastar más dinero para no tener más ingresos. ¿Vosotros os ha pasado con algún proyecto que habéis lanzado y al final habéis tenido que retirar porque realmente no valía la pena? ¿Qué señales os dan? Empieza tú, Carlos, sí. Pues no te sabría decir, cuando solo lo usas tú, quizá. Sí, pero se supone que la... Pero si lo usas, digamos, tú, yo normalmente mantengo un poco para mí y ya está. No me ha pasado... Bueno, sí me ha pasado en algunos, sí. ¿Lo puedes dejar un tiempo para ver si realmente crece? Si pasa un tiempo, no hay ni signos de que tenga potencial, abandónalo. Porque claro, pero si tienes clientes pero no son lo suficientes para mantener, digamos, el desarrollo... Entonces no merece la pena. No vale la pena, no vale intentarlo más. Bueno, ya que tengo clientes, voy a aumentar más los clientes. A ver, si no vas a poder mantenerlo, en algún momento vas a tener que cortar. Si no, los estás subvencionando tú. Claro. ¿Y en tu caso, Álvaro? A mí me ha pasado, sí, alguna vez, la última con... Bueno, con un proyecto que creé de estadísticas para la plataforma de venta que uso. Entonces, el problema que yo tenía y el que vi es que tenía una audiencia demasiado variada, desde desarrolladores hasta diseñadores, fotógrafos, tal. Entonces, me iba a ser difícil encontrar gente dispuesta a pagar por el producto porque la gente usa la plataforma de modos muy diferentes y no todo el mundo está interesado en las estadísticas. Entonces sí que llegué a tener clientes, pero tampoco podía justificar cobrarles un precio lo suficientemente alto para que a mí me saliese rentable. Entonces trabajé en ella un tiempo. Es una plataforma que yo uso también a nivel personal y que sigo usando a día de hoy para obtener mis propias estadísticas, pero no creo que tenga tirada porque es un público bastante reducido, solo está orientado a la gente que usa esta plataforma específica de venta y luego el precio no lo puedo subir mucho más. Entonces yo creo que esos dos factores son los que han hecho que haya dejado de invertir tiempo en ella. Pero te has tenido que pensar mucho, me imagino, ¿no? Porque dejar un producto con el que has echado muchas horas, eso te debe costar, ¿no? Sí, bueno, al final es un poco natural. O sea, yo ya te digo, lo usaba para mí mismo, lo sigo usando para mí mismo, me resulta útil. Le he intentado sacarle provecho, no he podido de ese modo. Es verdad que gracias a eso, pues la plataforma que usaba de venta llegó a contratarme durante unos meses como contractor, ¿no? Entonces eso ya, pues más o menos rentabilizó el tiempo invertido. Pero sí, es algo que, bueno, puede costar más o menos, pero bueno, al final hay que tomar la decisión y tampoco puedes estar invirtiendo tiempo en algo que no sea rentable. En mi caso, como ya tengo otro producto que me ayuda a vivir, pues no tengo tampoco mucho problema en dejar otro aparte, ¿no? Yo creo que al final lo que hay que hacer es intentar cosas, ver qué funciona, qué no y centrarte en lo que funcione, ¿no? Es verdad que hay a veces que puedes plantearte lo que has dicho tú, conseguir más usuarios, a lo mejor desde el punto de vista de marketing, intentar ver de qué modo conseguir nuevos usuarios o meter más tiempo en ello. De hecho, hace poco leí una historia de un chico que bueno, se unió a un proyecto a través de Indie Hackers, donde había un desarrollador que había desarrollado un producto que no iba muy allá, ¿no? Entonces se llevaba como 3 meses, no conseguía clientes y se unió esta otra persona que era una persona de marketing. Y ya a los 3-4 meses empezaron a hacerlo rentable, más de $1,000 al mes, hasta que ahora ya van, creo que por 50,000 al mes. Y bueno, pues eso fue gracias a la persona de marketing. Entonces también depende qué productos, a lo mejor te merece la pena más invertir en marketing o no, si crees que potencialmente podrías llegar a más usuarios, ¿no? Esto es algo ya muy específico de cada producto. Claro, es lo que comentaba antes, que el marketing es esta cosa que poca gente lo usa bien, sí, pero cuando lo usas bien, da resultados. El problema es que yo creo que en marketing, como en otro ámbito, hay demasiado vendehumo, me da a mí la sensación. Sí. Y te da mucho miedo a que te venga algo, te lo ponga todo muy bonito, te cobre un pastón. Sí, sí, sí, sí. Y después, y es una lástima porque por culpa de esos vendehumos, digamos, se esconde profesionales muy buenos en lo suyo. Sí. Pero claro, ya es que no te fías. Es como cuando vas a los vídeos de YouTube, que te ve un anuncio de trading cada 2 minutos y seguramente habrá gente que viva del trading. Lo que pasa es que claro. Pero como te venden lo que te venden, pues tú ya no te fías de nadie. En esta historia que acabo de mencionar, creo que hicieron un trato tipo, sí, yo te admito como persona de marketing, vamos a ir a 50-50%, pero solo si conseguimos hacer que esto genere más de 1,000 al mes. Entonces, no estaba generando más de $1,000 al mes cuando se unió la persona, pero ella decidió apostar con que, pues, que sí que iban a lograr pues, el beneficio, ¿no? Entonces, pusieron esa condición para que pues, no viniese la persona de marketing, se llevase ya el 50 o no lograse nada, ¿no? Entonces, es como un modo un poco más pues justo, ¿no? De entrar a formar parte del equipo como persona de marketing. Ya, y una cosa, además, que creo que hablé cuando o grabé de forma individual cada uno para el podcast que tengo, hablamos y me gustaría tratarlo aquí también, además tampoco queda mucho tiempo, y es un tema que yo he vivido en muchos proyectos, sobre todo de software libre. Proyecto en software propietario no lo veo tanto, que es la documentación. Porque me imagino que a los proyectos de software propietario habrá una empresa, habrá gente que incluso estará pagada para hacer documentación. En vuestro caso, ¿cómo definiréis vuestra documentación? Por ejemplo, Carlos, ¿crees que necesita mejorar? ¿Crees que ya está en un estado bastante estable? Bueno, en proceso. Está madura, sí. Cerca de estar madura. Pero cuando hablo de documentación, yo siempre hago distinción de la documentación, por un lado, para usuario y otra la de programador, parte de desarrollador. La tenemos mejor que la de usuario. A la de usuario le falta un poquito. Hemos avanzado bastante ahí. ¿Lo hacéis los mismos desarrolladores? O sea, ¿o tenéis alguien...? No, lo hacemos los mismos. Y en tu caso, Álvaro, ¿cómo crees que está tu documentación? Bueno, yo desde el principio sí que me centré mucho en la documentación, porque algo que no me gustaba de los proyectos de código libre, sobre todo los que eran un poco más de backend, era que la documentación siempre me ha parecido un poco escasa, ¿no? En muchos proyectos, como que dan por hecho que sabes todo, ¿no? Entonces eso no me gustaba mucho y entonces sí que puse bastante esfuerzo en hacer una documentación sencilla para todos aquellos que quieren usar el componente y tampoco tengan unos conocimientos de JavaScript muy avanzados. Entonces siempre me he centrado más en la parte de la documentación de desarrollador. Porque claro, mis clientes son más desarrolladores, ¿no? De hecho, he creado una pequeña herramienta que me extrae la documentación de GitHub y me la pone en una página web de un poco más bonito, más organizado y tal. Entonces estoy en proceso de subirla a la página. Y este año también he empezado a hacer un poco más lo que llamas tú documentación orientada a los clientes, ¿no? Que también es para gente que tiene dudas sobre algo y que normalmente te envía un formulario de contacto o publica en el foro de GitHub y demás. Entonces, la idea es que consigan llegar a las respuestas por sus propios medios sin necesidad de nuestra asistencia de manera más personal, ¿no? Entonces, he creado pues un centro de asistencia, un centro de ayuda, ¿no? En la página web donde, bueno, pues pueden buscar las preguntas, tienen respuestas, se posicionan bastante bien en Google. Entonces, la idea es que facilitarles que lleguen a las soluciones para los problemas que tienen de manera habitual. Incluso también para los plugins de WordPress, donde la gente pues no es desarrolladora, sino más bien, bueno, pues no sé cómo llamarlo, pues vamos, que no tienen conocimientos de JavaScript, sino de creación de páginas web, ¿no? A través de WordPress. A mí me dijeron que ese tipo de perfil lo suelen llamar integradores. Ajá, pues primera vez que lo oigo. Sí, cuando me lo dijeron fue la primera vez que lo vi. Además, me estoy dando cuenta que vosotros tenéis perfiles de productos un poco diferentes, porque el tuyo, Álvaro, bueno, ya has dicho que está enfocado bastante al desarrollo, pero el tuyo, Carlos, está más enfocado al usuario, ¿no? Sí. O sea, porque tiene también la posibilidad de hacer plugin y todo eso. Entonces, desde vuestros puntos de vista, que son un poco los perfiles diferentes, si yo tuviera que desarrollar un producto, ¿sería mejor enfocarlo a la parte de desarrollo o a la parte de usuario? Dependerá del producto, claro. Claro, porque no es fácil discernir así, ¿no? No. Claro, es que vosotros la idea que tuviste de primera estaba ya enfocada a un perfil específico. Claro, en tu caso, Carlos, era usuario, porque era una aplicación de contabilidad. Bueno, al final, ¿me dijiste que era contabilidad o era más ERP? Es que ya no me acuerdo. Más ERP. Contabilidad, vale. Facturación, CRM, bueno, con módulos le pones lo que quieras. Y en tu caso, Álvaro, por donde te enfocaste siempre fue por el desarrollo. Oye, una pregunta, ¿tenéis pensado, hacer el perfil contrario, Carlos? Por ejemplo, enfocarte más a una herramienta de desarrolladores y en tu caso, Álvaro, a alguien más de usuario. No, por ahora no. Bueno, tenemos algunas cosas en plan Laravel para creación rápida de ciertas plantillas, ciertos componentes de plugins, pero solo eso. Claro, porque Carlos, es difícil cambiar ese perfil, ¿no? O sea, si está enfocado a usuario, es muy difícil hacer una herramienta, aunque digamos que en tu caso sería bastante idóneo porque si hace una herramienta para desarrolladores sería para FactureScript, que podría aumentar, digamos, el ecosistema de la herramienta. No le veo mucho potencial de mantenimiento a eso. Vale. Y en tu caso, Álvaro, en tu caso que está muy de moda la herramienta no code, ¿ha empezado algo en meterlo solo de usuario? Sí. O sea, que para que un usuario instale y lo use. Sí, sí. Empecé a crear mi propio editor web en la aplicación para crear páginas web, ¿no? Usando mi componente. Entonces, la idea es que gente sin conocimientos de programación pudiese llegar a crear una página usando mi componente. Lo único que lo dejé un poco parado el año pasado, a partir de octubre o así, pues me tomé un pequeño respiro y no lo he vuelto a retomar desde entonces por diferentes razones, pero sí que tengo intención de volver a trabajar en él. Entonces, sí que tiene varios usuarios, pero ya te digo, lo dejé un poco parado. Es un proyecto complejo, pero vamos, yo creo que voy a seguir intentándolo. porque creo que tiene potencial. Además facilita, bueno, no sé si conocéis la herramienta Cart.co. Es como una página para crear pues webs sencillas, ¿no? Pero tiene mucho potencial en cuanto a que es muy fácil crear una página donde la gente pueda realizar pagos, pueda los usuarios puedan introducir un email y puedas meterlo en tus suscripciones de MailChimp o de SendGrid o diferentes servicios, ¿no? Entonces yo también tiré un poco por ahí y ya te digo, está en proceso de creación, pero no me importaría nada orientarme a esa gente y de hecho creo que a lo mejor incluso me gustaría un poco más que los desarrolladores, porque los desarrolladores a veces son, bueno, demasiado exigentes, ¿no? y no sé, a mí me gusta la idea de crear un producto de ese tipo orientado a clientes y además algo que a lo mejor es más fácil de monetizar de modo recurrente, ¿no? A través de una suscripción mensual. Y una cosa, en tu caso, Álvaro, está claro porque donde vivía antes, cuando haces un producto los idiomas son bastante importantes. O sea, considera, dependiendo del producto. Hombre, claro, dependiendo del producto un poco. Si estás orientado a gente en España, pues lógicamente pues el español es lo tuyo, ¿no? Yo siempre me he centrado en el inglés, en el mercado global, que, bueno, pues yo creo que ayuda mucho. Y he probado a traducir la página a diferentes idiomas. Contraté un par de traductores, dentro la tengo traducida, partes de la página. Tengo traducidas al ruso, al coreano y al chino. Y al español, claro. Pero perdona, Álvaro, ¿por qué el ruso? El chino lo puedo entender, pero el ruso y el coreano, ¿por qué? Sí, bueno, pues según las estadísticas de Google, pues muchas visitas vienen de ahí. También vienen de India, pero en India no me quise centrar porque ahí no hay mucho mercado que te vaya a pagar mucho, ¿no? Y bueno, pues no sé, vi que muchas visitas venían de Rusia y de Corea. De hecho, los coreanos sí que hay bastantes clientes y ellos sí que pagan, ¿no? Además, también los japoneses, pero bueno. Entonces, bueno, probé a ver si había algún cambio y la verdad es que tampoco he notado un cambio significativo. Sí que veo que se accede bastante a la página, a la versión coreana de la página. Veo que en las keywords se posiciona bastante bien y demás. Pero ya te digo, no te sabría decir si ha supuesto un cambio tremendo. Yo creo que lo principal es el inglés en mi caso y los otros a lo mejor son un poco más opcionales. Pero por curiosidad, el coreano tiene su propio ideograma, o sea que no se escribe... Sí, sí. Vale. Entonces tengo traducida la página y la documentación también. ¿Y en tu caso, Carlos? Solo español. ¿Pero has pensado en cambiarlo o difundirlo, digamos, un poco fuera o te quieres entrar solo? No, bueno, sí que lo había pensado en su momento, pero como no bastaría solo con traducir, sino que habría que dar soporte a más países... He preferido por ahora centrar en España, en español, que ya hay suficientes países por ahora. Claro, porque también el mismo, como estáis en dos perfiles diferentes, el soporte que se le tiene que dar, por un lado, Carlos, a usuarios y por otro lado, Álvaro, a desarrolladores, ¿es muy, muy diferente? ¿O consideráis que al final son los mismos? Yo creo que sí, que es muy diferente. O sea, te llegan usuarios, a nivel usuario, te llegan usuarios que a ver, que saben encender y apagar el ordenador porque es el mismo botón. Entonces ahí hay que tener mucha paciencia. Sí, bueno, son diferentes pero también similares en algún aspecto, yo creo. Este ejemplo que mencionas, por ejemplo, pues es también bastante común en mi producto también. Hay gente que no sabe muy bien cómo usar JavaScript, ¿no? Por ejemplo, o que no sabe hacer páginas muy bien o que quiere integrar tu producto en Webflow, por ejemplo. Porque no sabe hacer una página por su cuenta. Entonces es verdad que también hay que tener bastante paciencia con algunos. Es verdad que también el perfil suele ser un poco más elevado, pero siempre te encuentras gente que pues no tiene mucha experiencia y hay que explicarle todo con mucho detalle. Incluso ya también si nos metemos en el tema de WordPress, pues claro, ahí también se hace una mezcla bastante curiosa. Además que los dos habéis cogido un ámbito que digamos que un ámbito fijo, o sea, siempre va a existir. Por tu lado caso es temas de facturación, eso siempre va a existir porque las empresas necesitan facturación y en el caso de Álvaro es que WordPress no va a acabar nunca, ¿no? Supuestamente, antes muere Internet que WordPress, ¿no? Entonces, Sí, no sé, no sabría qué decirte. O sea, yo cuando empecé mi componente no había nada para hacer algo parecido a esto, ¿no? Ahora ya existen algunas herramientas en los navegadores que te permiten hacer, bueno, con CSS mismo puedes hacer alguna cosa sencilla que es un poco similar, ¿no? Y el tema de WordPress, pues tampoco sé qué tendencia va a tener. No sé hasta qué punto va a mantenerse en un futuro, ¿no? También están tirando bastante herramientas tipo Webflow. O incluso Wix, ¿no? Si nos ponemos, pero vamos, el futuro siempre es un poco incierto, ¿no? No te sabría decir yo qué puede pasar. Entonces, por eso creo que hay que seguir invirtiendo en diferentes productos y no basar todo en un solo producto si crees que a lo mejor pues la tendencia puede cambiar en el futuro. Claro, si supiéramos predecir el futuro seríamos ricos, Claro. evidentemente. Sí. Hubiésemos comprado Bitcoin y no trabajaríamos. Es verdad, porque aquellos que compraron Bitcoin a un dólar o a céntimo, tiene que estar, bueno, eso sería hace muchos años, me imagino, es que no sé cuánto tiempo tiene. Bueno, y ya para finalizar, en tu caso, Carlos, ¿cuál es el futuro de tu aplicación? Pues yo creo que más enfocada a software como servicio, o sea, igualmente software libre. Pero enfocarme más ahí porque es donde más puedo crecer y contratar a más gente. Venta de plugins da para mantener a una persona y poco más. Y en tu caso, Álvaro, ¿cuál es el futuro de tu aplicación? Pues yo creo que, bueno, voy a sacar una nueva versión ahora a ver si lo consigo hacer antes de un mes. Y seguir trabajando en ella, seguir viendo a ver si hay potencial para nuevas herramientas alrededor de ella, por ejemplo, el editor que te he nombrado, o diferentes plugins para diferentes editores de WordPress. Por ejemplo, tenemos uno para Elementor y Gutenberg, pero no tenemos uno para Divi. Entonces estamos también trabajando en una versión para Divi, ver si nos podemos también orientar al mercado de Webflow y bueno, lo que he dicho antes también, diversificar un poco y probar a ver si haciendo diferentes proyectos pues surge alguno que pueda tener también tirada. Bueno, vosotros sois dos ejemplos que parece ser que hay mucha gente que no entienden que se puede vivir de un producto de software libre, no solo de software propietario. Pero ya última pregunta que se me acaba de ocurrir. Álvaro, ¿crees que es más difícil vivir de un software libre que de un software propietario? No necesariamente. Yo creo que sí que se puede vivir de software libre. De hecho, creo que hay bastante prueba de ello. Lo que creo que es un poco más difícil de conseguir es vivir de un proyecto de software libre de JavaScript, orientado al navegador, al cliente. Eso es un poco más difícil porque el tema de las licencias no es tan fácil de implementar, el tema de las suscripciones no es fácil de implementar, el código va a ser un código accesible a todo el mundo que puede copiar y pegar. Entonces, eso ahí es un poco más complicado, pero de software libre yo creo que no hay problema. Y en tu caso, Carlos, ¿crees que es más difícil o más fácil vivir del software libre que del software propietario? Yo creo que es algo más fácil vivir del software libre en el sentido de que, bueno, vas a llegar a más gente aunque no hagas nada por aquello de que es software libre y se lo pueden bajar gratis. Te obliga a buscarte más la vida en más frentes, pero creo que es más fácil darte a conocer o por lo menos romper esa barrera que tienen muchos clientes a cambiar de herramienta porque dice, bueno, software libre, pues siempre puedo contratar a alguien para que me lo mantenga. No me van a cerrar, no voy a perder mis datos porque no tengo el código para acceder a ellos. Creo que es algo más fácil, pero te obliga a eso, a diversificar un poco los ingresos. Bueno, ya estamos llegando a la hora, así que por último, si brevemente podéis decir vuestro método de contacto, proyecto, etcétera, Carlos. Pues método de contacto es facturascripts.com o @facturascripts en Twitter. Y en tu caso, Álvaro. A mí me podéis contactar a través de mi página web, alvarotrigo.com o a través de Twitter y Mac2. Bueno, pues recordad que va a haber más audio de este evento. De hecho, estoy viendo que el siguiente sería crear una API con Fran Méndez y Eric Navarro y de moderador Andro Fenollosa. Y recordad que aquí los métodos de contacto en la página web 24h24l.org, una cuenta de Twitter 24h24l1, en la cuenta, el canal de Telegram evento 24h24l y también una cuenta en Mastodon 24h24l. Así que recordad que todavía os quedan unos cuantos audios, así que seguid escuchando. Un saludo, adiós. Hasta luego. Hasta luego.